oscura está la vida, cuando no hay una esperanza. Cuán incierto es el camino, si uno solo es el que avanza. Presa fácil del dolor, y sin nadie en quien confiar. Solo triste sin amor, en angustia y soledad. Diferente es una vida, cuando el sol le resplandece. Es porque encontró el camino, donde el alma reverdece. Entregó su corazón, a quien todo puede hacer. Para el que tiene valor, lo que ayer se echó a perder. Una decisión muy personal para tomar, que puede hacer la diferencia entre luz y oscuridad. Hace tiempo que lo tuve yo que decidir, si de la noche estuve preso, por él he vuelto a sonreír. Diferente es una vida, cuando el sol le resplandece. Es porque encontró el camino, donde el alma reverdece. Entregó su corazón, a quien todo puede hacer. Para el que tiene valor, lo que ayer se echó a perder. Una decisión muy personal para tomar, que puede hacer la diferencia entre luz y oscuridad. Hace tiempo que lo tuve yo que decidir, si de la noche estuve preso, por él he vuelto a sonreír. Se dio un lugar donde no se agota el sol, donde pueda respirar libertad. Que puede hacer la diferencia entre luz y oscuridad. Hace tiempo que lo tuve yo que decidir, si de la noche estuve preso, por él he vuelto a sonreír.